Mezcolanza en Radionauta. Porque también la cosa está en los nombres, en cómo suenen, en las palabras, pero más en los nombres, porque se puede estar transmitiendo agarrado al micrófono con las dos manos, casi pegado el fierro a la boca y la camisa abierta, transpirada y abierta, los auriculares ciñendo las orejas y las sienes como un dolor de cabeza, y ahí valen los nombres. Tienen que venir de abajo, carraspeados, desde el fondo mismo del esternón. Tienen que llegar como un jadeo, lastimarte. Tienen que ser llenos, digamos, macizos, nutridos, eso, nutridos. Tienen que llenar la boca, atragantarla, que se los pueda masticar, escupir, como puede ser, digamos, Marrapodi. Marrapodi, viejo. Voló Marrapodi y echó al córner. Marrapodi llena la garganta. Radionauta, un año multiplicando voces.